En Nigeria, el Comité Nacional de Estudio del Kim-Jong-ilismo y los grupos de estudio del Kim-Jong-ilismo, de la filosofía del Juche, de la política de Sengun y de la autoconfianza, publicaron una declaración conjunta hace poco en felicitación del exitoso lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 de Corea. El material señaló que este gran logro constituye otra brillante victoria obtenida por el pueblo coreano en la batalla de confrontación antiimperialista y anti-yanqui que perdura siglo tras siglo. Asimismo, deseó al ejército y pueblo coreanos que obtuvieran éxitos aún mayores en la lucha por consolidar por todos los medios el poderío nacional y por la construcción de una potencia socialista y la realización de la reunificación de la patria.